quedarme ahora. No resisto más. Todo lo que hemos vivido no lo olvidarás. Sabe nomás, que te estoy queriendo. Sabe nomás, que te estoy sintiendo. Sabe nomás, que me estoy muriendo. Ay, ay, ay. Sabe nomás, que te estoy queriendo. Sabe nomás. ¿Lo hacemos de nuevo? Si mejor no te va a salir, sordo de mierda.